está bailando, mueve bien su caderita. Ella con el ritmo marca ese pasito. Baila tan marcado que hace temblar hasta el piso. Ahí viene esa chica, la que es felicita. La que está bailando, mueve bien su caderita. Ella con el ritmo marca ese pasito. Baila tan marcado que hace temblar hasta el piso. Qué linda esa pierna preciosa, qué bella su forma de bailar. Muchachos, ay que me desespero, la veo, me empiezo a emocionar. Se me hace que me dice te quiero, loquito loco me va a dejar. Ahí viene esa chica, la que es peticita, la que está bailando, mueve bien su caderita. Con el ritmo, marca ese pasito. Baila tan marcado que hace temblar hasta el piso. Ahí viene esa chica, la que es peticita. La que está bailando, mueve bien su caderita. Ella con el ritmo, marca ese pasito. Baila tan marcado que hace temblar hasta el piso. Qué linda esa pierna.